Ay, que no lo hice muy bien. Bueno, entonces mejor escuchemos la original. ¿Ya la descubrió? Pues al tiempo que le saludo, le digo que coincidirá conmigo cuando afirme que desde el rock pesado hasta el fandango español, pasando por la cumbia y los tonos para teléfonos móviles, para Elisa es la quinta esencia de la popularización en la música clásica. Pero mientras todos conocen la melodía de esta partitura para piano en la menor, solo unos pocos se preguntan qué hay detrás de esa dedicatoria personal del gran músico de la ciudad de Bonn, Alemania, el maestro Ludwig van Beethoven. Los dueños de una melodía. Beethoven, considerado uno de los compositores más preclaros e importantes de la historia de la música, con un legado que ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte, fue también un excelente director de orquesta y pianista. A él corresponden obras que han trascendido el panorama de la llamada música clásica, viajando desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo para desembarcar en los puertos de lo popular y cotidiano. Ejemplos lo son el Allegro con brío de la Quinta Sinfonía o el llamado Himno a la Alegría, extraído del cuarto movimiento de su novena sinfonía. Pero sin duda alguna, la obra que hoy nos cautiva, la titulada Para Elisa, ha roto todos los récords de popularidad y conocimiento universal. Beethoven fue un niño prodigio que ya a los 11 años de edad se convirtió en músico profesional, con un dominio admirable del piano, al punto de poder tocar para el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, su vida no fluyó apacible, pues siendo aún adolescente, allá por la década de 1780, perdió a 3 de sus hermanos y su madre murió de tuberculosis. Además, su padre, quien le había dado las primeras clases musicales, pasó a ser un alcohólico, teniendo Beethoven que convertirse en el sostén y guía del resto de la familia. Solo al trasladarse a Viena, capital de la música por aquel entonces, pudo estudiar junto a maestros como Joseph Haydn y Antonio Salieri, y componer sus principales obras. En pleno fervor creativo, hacia los 26 años de edad, las vueltas de la vida le llevarían a perder paulatinamente la audición, lo cual le avergonzaba y hacía sufrir, motivos por los cuales ocultó el hecho mientras pudo. Queda claro entonces que para 1810, momento de nacimiento de la obra titulada Para Elisa, ya el impetuoso genio apenas podía percibir el sonido real de sus magistrales composiciones, por lo que se dice que solía pegar su oído al piano para sentir las vibraciones. Pero ¿en realidad esta obra fue dedicada a alguien conocida como Elisa? Esta hermosa bagatela, o sea, composición musical ágil y corta para piano, ¿nació realmente de su inspiración? historiadores y críticos han conseguido respuestas. Historias sobre el origen de esta melodía hay varias y todas con fundamentos a tener en cuenta. Una muy dilatada en el tiempo es la del alemán Max Unger, quien sugiere que la pieza debe su popular nombre a la confusión de un personaje llamado Ludwig Null, y del cual conversaremos en detalle más adelante. Resulta que Null, al momento de transcribir el manuscrito donde se hallaba la partitura, y debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, transcribió el nombre Elise en vez de Terese, que era el supuesto original. En este caso se haría referencia a Terese Malfatti von Rorenbach-Sudesa, una joven alumna de Beethoven a la que él confesó su amor en 1810, pero ella se casó poco después con el noble y funcionario estatal austríaco Wilhelm von Drostig. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que la pieza estuvo inspirada en una joven aprendiz de piano llamada Teresa y relatan la historia de esta manera. Beethoven asistió a un recital que iba a ejecutar aquella niña llamada Teresa, quien tenía fama de precoz pianista y que deslumbró a todos los presentes, hasta que llegó el momento de ejecutar una obra del compositor alemán. Aturdida, la joven pianista se vio incapaz de interpretarla y abandonó la sala entre lágrimas. Beethoven corrió tras ella y para calmarla prometió componerle una sonata. Al día siguiente, la adolescente recibió una partitura que al pasar de los años se convirtió en inmortal. Se titulaba Para Teresa. Por su parte, el musicólogo berlinés Klaus Martin Kopitz anunció en 2010 y más tarde ratificó en 2015 haber descubierto la personalidad secreta de la Elisa de Beethoven, sin proponérselo así. He estado trabajando durante años en una publicación llamada Beethoven bajo la mirada de sus contemporáneos, la cual incluye todos los reportes de gente que conoció al músico personalmente, en forma de extractos de diarios, cartas, poemas y memorias. Allí se menciona a ciertas mujeres, entre las que figura Elisabeth Rockel. Relata el experto. Elisabeth Rockel era la hija menor del cantante Joseph Rockel, quien interpretaba el rol de Florestan en la ópera Fidelio de Beethoven. Elise, de Elisabeth en alemán, entabló una estrecha amistad con el músico, pues era un excelente pianista y más tarde también se dedicó al canto. En la primavera de 1810, Elisa viajó a Bamberg para actuar en el teatro y, de acuerdo a la teoría de Kopitz, Beethoven dedicó la obra en la menor a su memoria, debido a la separación de ambos. Dado que la dedicatoria de la pieza se refiere a Elisa y no a la señorita Rockel, Kopitz deduce que a esas alturas ya Elisa y Beethoven se conocían muy bien. Tal es así que ella misma documentó la relación que los unía en una carta en la que incluso se relatan las provocaciones de Beethoven. ¿Él? ¿Él llegaría a pellizcarme en el brazo en cierta ocasión? Confesó la artista. Sin embargo, hay que apuntar que la teoría del musicólogo Klaus Martin Kopitz está en proceso de publicación y aún no ha encontrado una aceptación demasiado amplia, algo que también ha sucedido con otras investigaciones, y es que hay un hecho que complicó las posibles deducciones. El manuscrito original nunca ha sido hallado, De él no consta prueba alguna. Todo lo que existe es una versión incompleta de la obra, un boceto en una hoja de papel que Beethoven aparentemente había usado para anotar sus ideas y que, aunque sobrevive, no muestra la composición en el formato que actualmente se conoce. Y he aquí que el señor Ludwig Noll toma relevante protagonismo en esta historia. El verdadero creador de la famosa pieza Para Elisa, tal y como la conocemos hoy, es el propio Ludwig Noll, el musicólogo y alumno de Beethoven que transcribió mal la dedicatoria, pero que además utilizó los manuscritos del sordo genial para componer la obra, según han afirmado insistentemente varias fuentes a través de los años. De estas teorías, la más concluyente es la del investigador italiano Luca Ciantore, quien ha demostrado que Noll se basó en los esbozos del manuscrito 116 del imponente compositor alemán. Esta argumentación forma parte de los resultados de un largo trabajo de 8 años sobre Beethoven y su relación con el piano. Ciantore, musicólogo y pianista especializado en la historia de la interpretación, propuso esta relectura acerca de la creación Para Elisa en su tesis doctoral, que defendió en la sala de grados de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2009. Una amplia serie de evidencias avalan esta suposición, según la voz autorizada de Ciantore, quien las ha sintetizado también en uno de los capítulos de su libro dedicado precisamente al genio alemán, titulado Beethoven y sus ejercicios técnicos entre composición, improvisación e investigación sonora, publicado por la editorial Norte Sur. Lo cierto, estimado amigo de la radio, es que si la bagatela en la menor fue compuesta para Elisa o Teresa, o Ludwig Noll fue su creador definitivo basándose para ello en los esbozos de un manuscrito por demás desaparecido sin dejar rastro, esta hermosa melodía compuesta en abril de 1810 ha arribado a la edad de 208 años con el mismo atractivo y aceptación popular que disfrutó desde su primera publicación en 1867, justamente en otra primavera, 40 años después de la muerte de Ludwig van Beethoven. ¿Cambiaría su belleza si supiéramos a quién estaba dedicada? ¿Dejaríamos de escucharla porque Beethoven no fue realmente su autor y arreglista final? ¡Claro que no! La esencia de la buena música desdibuja cualquier frontera. Para que tenga una idea de la trascendencia de esta sensible composición, le cuento que es utilizada en el juego de tecnología Android Piano Tiles, lo que hace que muchos niños la conozcan sin duda alguna. En YouTube podemos encontrar infinidad de versiones, pero en especial hay una mezcla donde se repite la obra por espacio de 16 horas para aquellos que la veneran o también aprenden a tocar el piano disfrutando su partitura. Sepa que además, según una encuesta del portal de internet Yahoo, es la melodía más tarareada de la historia de la música. Fíjese bien, la más tarareada, no cantada, porque originalmente es una obra instrumental. E incluso suceden hechos increíbles en torno a ella, como cuando en agosto de 2014, el joven maltés Man Hammadet decidió adueñarse de un piano que se encuentra en el aeropuerto de Praga mientras esperaba por abordar su vuelo. ¿El resultado? 12 versiones diferentes de Para Elisa, la atención de toda la sala de abordaje y los aplausos de sus compañeros pasajeros. He aquí un fragmento de ese peculiar mini concierto. Acompañando múltiples generaciones, haciendo vibrar a muchos, sin importar la edad o nacionalidad, para Elisa sigue bajo el amparo de Ludwig van Beethoven, lo mismo cantada. Qué solito está mi corazón, desde que tú no estás. Que en un temperamental tango. Una rica salsa. E incluso un controvertido reggaetón. Porque todos, de una u otra manera, quieren ser los dueños de esta melodía. Asesora Caridad Alemán Medina. Grabación y montaje Oscar Quintana. Actores Jordi Flores e Iskra del Sol. Locutora Kenia Campuzano Delgado. Guión, musicalización y dirección general Misael Lajeire Mesa. Fue una producción de Radio Siboney, la estéreo instrumental del Caribe. Gracias por su compañía.